el antiguo Egipto. Durante más de 3.000 años, la civilización más vibrante y misteriosa del mundo floreció a través de la guerra y la paz. Los egipcios construyeron grandes ciudades, monumentos perdurables y realizaron grandes avances matemáticos y tecnológicos. Su legado ha sobrevivido hasta nuestros días. Ellos atribuían esa prosperidad a los miles de dioses a los que adoraban, que otorgaron siglos de estabilidad hasta el reinado de un hombre, Akenatón, un hereje que se atrevió a cambiarlo todo. Nuevas excavaciones arrojan luz sobre el faraón más controvertido de Egipto, quien saqueó los templos e hizo desaparecer a los dioses, suscitando uno de los mayores dilemas del antiguo Egipto: una crisis de fe. ¿Qué sucede cuando los cimientos del éxito de Egipto se destruyen? ¿Quién gobierna Egipto? ¿Hombres o dioses? Planeta Egipto. Templos de poder. El sacerdote de Amón-Ra y el nuevo rey, los dos hombres más poderosos de Egipto. El faraón Akenatón ha llegado al poder. Su nombre significa el espíritu viviente del dios Atón. Durante generaciones, reyes y sacerdotes han trabajado en armonía en beneficio del pueblo. Entonces llegó Amón, un dios que surgió de la oscuridad para convertirse en la deidad intocable del imperio, amenazando con eclipsar incluso el poder del faraón. Pero el joven Akenatón tiene otras ideas, blasfemas. Ejerció su autoridad suprema para combatir contra el advenedizo dios y los sacerdotes que le servían. Nadie se había atrevido nunca a desafiar a los dioses. Eso viola la esencia misma de la sociedad egipcia. Las deidades, que se cuentan por millares, han gobernado y protegido a los egipcios desde el principio, hace más de 1.000 años. Representan todos los aspectos de la vida y mantienen a los egipcios a salvo. Al igual que los seres humanos, los dioses pueden aumentar y disminuir en importancia. Amón era el dios de la capital, Tebas. 200 años antes, los faraones lucharon, ganaron batallas en su nombre y construyeron un imperio. Con el éxito de Egipto, la importancia de Amón creció rápido, convirtiéndose en la base de la fuerza de la nación. Finalmente, Amón se fundió con el dios Sol Ra, el único gobernante de los dioses, para formar el dios supremo, Amón-Ra. Su templo se convertirá en el más rico del territorio, y para el faraón ese es el problema. Akenatón realiza un movimiento audaz y aterrador. Declara la guerra a los dioses. El nombre de Amón se arranca de las paredes del templo. Todas sus imágenes son destruidas. Los sacerdotes hacen todo lo posible para salvar al dios de su renegado faraón y para salvar a Egipto de la ira de Amón. Nadie ha intentado nunca destruir a un dios. Ni Akenatón ni los sacerdotes saben qué va a pasar. Ambas partes se sienten amenazadas. Creo que eso es lo principal. Akenatón está sin duda amenazado porque va en contra del rey de los dioses, un misterioso dios que puede atacarle de formas que él desconoce por completo. Para preservar su poder, Akenatón destruye 15 siglos de tradición. Generaciones de egipcios han construido templos para adorar a sus dioses. Y esos dioses han sido generosos. Con el don del Nilo, los egipcios crearon un paraíso en la tierra, y son conscientes de ello. Todo el mundo tiene alimento. Todo el mundo está protegido. Todos conocen su lugar. Los egipcios vivían en la mejor sociedad posible, con la mejor organización posible, y cualquiera que intentase cambiar aquello, lo iba a cambiar a peor. Y lo evitaban. A quienes abogaban por el cambio se les consideraba casi rebeldes, revolucionarios. Y esa era una palabra muy negativa para los egipcios. Pero ahora, el faraón se ha convertido en el revolucionario más peligroso de todos los tiempos. El sacerdote de Amón-Ra debe apresurarse. Deben salvar las estatuas sagradas antes de que el faraón cierre o profane los templos. La ruptura radical de Akenatón con la tradición religiosa no sucede de la noche a la mañana. Se fue incubando en silencio durante 30 años bajo el reinado de su padre. En Tebas, la capital política de Egipto, se erguía Karnak, un magnífico complejo de templos construido en honor del dios Amón-Ra. Durante siglos, este fue el centro de la tradición religiosa de Egipto. Pero lentamente el foco de atención comenzó a desplazarse hacia el oeste, al otro lado del Nilo, donde se ponía el sol y se erguían elaborados templos funerarios. El mayor de todos pertenecía al padre de Akenatón, Amenhotep III, también conocido como Amenofis III. Gobernó en la época más próspera de Egipto, reflejada en la lisura, la suavidad y sensualidad de los retratos de Amenhotep. Cada uno de ellos esculpido en una piedra preciosa de una sola pieza. Los imponentes colosos de Menom son los más conocidos. Antiguamente flanquearon la entrada del templo de Amenhotep, ya desaparecido. Pero en los últimos 10 años los arqueólogos han descubierto este enorme edificio. Cientos de trabajadores desentierran gigantescas partes corporales de piedra y montan docenas de colosales estatuas de Amenhotep y su reina. Casi todas las figuras estaban rotas en pequeños fragmentos y su reconstrucción requiere un denodado esfuerzo. Las estatuas totalmente reconstruidas alcanzan la altura de un edificio de 5 plantas. La arqueóloga Juri Sorusian es la directora de esta excavación. Examina una pareja real que se hizo representar de una nueva manera, más seguros de sí mismos, manifestando su individualidad, y observa a un faraón que albergaba aspiraciones más altas. Por supuesto, estas colosales estatuas representan a Amenhotep, pero es el rey dios. O podríamos darle la vuelta y decir que se trata del dios rey. El dios adopta la forma que el rey le da. Amenhotep se considera a sí mismo un dios en la tierra, y ello constituye una novedad. Hasta entonces a los faraones solo se les había considerado divinidades. Pero el centro del poder en Egipto no es su templo funerario. Este se encuentra al otro lado del río, en Karnak, el lugar de culto del dios imperial Amón-Ra. Aquí es donde Amenhotep celebra el Opep, el festival más importante de Egipto, dedicado a la deidad suprema. Su hijo Akenatón se une a él. El faraón, cabeza del gobierno y sumo sacerdote del culto, preside el festival, igual que hizo su padre antes que él, y su hijo Akenatón hará después de él. Es un festival deslumbrante. Los sacerdotes sacrifican centenares de animales. Los fieles dejan una fortuna en ofrendas. Decenas de músicos y bailarines se unen a la sagrada procesión. El dios es transportado desde el templo en su propio santuario, un esquife sagrado. Conducidos por el faraón, los sacerdotes sacan la nave fuera del santuario interior del templo de Karnak. Y en este día singular, el dios Amon-Ra se mueve entre la gente de la ciudad. El culto a Amon-Ra, rey de los dioses, se convirtió en una especie de rito nacional de lealtad por parte de los egipcios. Él era el dios de Egipto. Él había hecho fuerte a Egipto. Si alguna vez existió una personificación de la nación, esa fue Amon-Ra. Pero entre bastidores el conflicto se está gestando. A medida que Amon-Ra gana popularidad, sus sacerdotes consiguen riqueza y poder. Comienzan a ejercer su influencia en la familia real y en las decisiones de Estado. Amenhotep observa a sus sacerdotes atentamente, con desconfianza. Se acerca el momento del choque, una lucha que lo cambiará todo. Por el momento, miles de dioses viven en el Nilo. Cada ciudad tiene su propio dios, con su propio templo. En el sur de Egipto, la isla Elefantina es uno de los lugares sagrados más antiguos del imperio desde hace 1500 años antes de la época del faraón Amenhotep. Durante generaciones, los sacerdotes han orado aquí por las nutrientes inundaciones del Nilo, siempre adorando en nombre del faraón, el único mortal que puede comunicarse con los dioses. A medida que Egipto prospera, poco a poco van surgiendo más templos en las orillas del Nilo, regidos por un creciente número de sacerdotes. Indudablemente, desde la época del Nuevo Reino, el sacerdocio era un estilo de vida muy auténtico para un gran sector de la población. Y a partir de ese momento, podemos hablar de un sacerdocio profesional con familias enteras de sacerdotes que generación tras generación desempeñan sus funciones en el mismo templo. Los más poderosos ofician en la capital, Tebas, en el templo de Amon-Ra, Karnak. En la actualidad, Karnak es uno de los sitios arqueológicos más grandiosos del mundo. Durante la época de Amenhotep, el periodo del Nuevo Reino, Karnak es un complejo gigantesco, con panaderías, fábricas de cerveza, enormes silos de grano, miles de sacerdotes y 80.000 trabajadores. El templo controla 400.000 animales y 240.000 hectáreas de tierra. Es un estado dentro de un estado, un mundo dentro de un mundo, y dedicado a un dios, el poderoso e inaccesible Amon-Ra. En el festival de Opet de Karnak, los ciudadanos egipcios pueden acercarse a su principal deidad antes de que los sacerdotes vuelvan a encerrarla en el oscuro santuario del templo. Solo los sacerdotes y el faraón tienen acceso a este lugar sagrado. Ellos protegen al dios y, por ende, el dios protege al pueblo. Como agradecimiento, los ciudadanos dejan ofrendas para Amon-Ra, que los sacerdotes registran en las paredes del templo. El generoso despliegue no solo complace al dios, sino que anima a la gente a ser más espléndida en sus donativos. Ofrendas de carne, grano, vino, cerveza y muchas cosas más inundan los templos con el fin de ganarse el favor del dios. Aquellas ofrendas, por supuesto, se distribuían entre los sacerdotes, sus familias, la gente que trabajaba en las granjas que eran propiedad de los templos y entre quienes trabajaban en los talleres o dirigían expediciones comerciales en representación de los templos. Era un ejército de personas a las que había que mantener. Los templos eran uno de los elementos económicos más importantes de la burocracia de Egipto. En la época del faraón Amenhotep, los sacerdotes de Amon-Ra controlan gran parte de la economía. Al emplear a un alto porcentaje de la población egipcia, se les atribuye el mérito de mantener el equilibrio del imperio, un elemento crucial para que Egipto siga siendo un paraíso en la tierra. Representan la estabilidad a través de una diosa emplumada, llamada Maat. Maat debía ser presentada al dios cada mañana, cuando éste despertaba. Era una pequeña diosa sentada sobre un pedestal, con una pluma en la cabeza. Esa era la personificación de Maat. Y el sacerdote, en cuanto amanecía, presentaba de inmediato a Maat para demostrar al dios que en las horas más oscuras el mal no había triunfado y el orden seguía vigente. Los sacerdotes dedican su vida a la práctica de rituales diseñados para mantener dicho orden y para complacer a los dioses que garantizan la prosperidad. Al pueblo se le enseña que si descuida a sus deidades, los dioses podrían morir y el caos reinaría en el país. Durante más de 1000 años nadie se ha atrevido a desafiar al sistema. Los egipcios presentan ofrendas diarias a los dioses que son recogidas por los sacerdotes. Existía un proceso en el antiguo Egipto llamado reversión, que consistía en que una vez se habían colocado las ofrendas y el dios había sido complacido por los fieles, entonces las ofrendas volvían a los sacerdotes a modo de salario, o a cualquiera que trabajara en el templo, que obtenía una parte de las mismas como honorario. Firmaban un contrato con el templo en el que se especificaba que obtendrían, no sé, una 64ª parte de todas las ofrendas que se presentasen. Las mejores ofrendas llegan tras una exitosa campaña militar. Cuando un enemigo implora la paz, debe pagar tributo. El faraón se asegura de que los sacerdotes recojan su parte del botín, den gracias a Amón-Ra por la victoria y ayuden a garantizar la continuación del Maat. Con cada éxito, el faraón y los sacerdotes amasan más riqueza y poder. Mientras haya batallas en las que luchar, los faraones podrán subirse a la ola de la gloria militar, protegiendo a Egipto de los enemigos extranjeros y convirtiéndose en héroes para el pueblo. A través de llamativas campañas de marketing, los faraones mostraban su propia imagen grabada en las paredes de los templos, como anuncios publicitarios en Times Square. En la actualidad, la gente suele ignorar que todas estas escenas en bajorrelieve de la antigüedad estaban llenas de vivos colores. Multitud de colores brillantes, como los de los pósteres, se aplicaban en todas las escenas. La paleta del artista egipcio estaba compuesta por colores muy vivos, como rojos, amarillos y azules. El propósito era conseguir que la escena casi saltase hacia el espectador desde la piedra y hacer que todo el patio resplandeciera. Todo ello, por supuesto, al servicio de la propaganda para promocionar al rey como una figura heroica, un héroe conquistador. Los reyes eran retratados en primera línea, luchando al lado de sus hombres. Pero Amenhotep no tiene ninguna batalla en la que luchar. Ningún poder extranjero amenaza a Egipto. No tiene un camino tradicional que le lleve a la gloria. Así que decide elevar el estatus de faraón al de un dios. Y para este nuevo dios, planea edificar el templo más grande que Egipto ha visto nunca. En la actualidad, el complejo de Amenhotep, el más caro desde las pirámides, es uno de los sitios de excavación más grandes de Egipto. Son necesarias 100 personas para reconstruir una de sus estatuas. Para levantarlas se necesitaron muchas más. Y él erigió más de un millar. Cada una de ellas representa a Amenhotep y está diseñada para confirmar su estatus como dios en la tierra. Todo el mundo sabe que el faraón es humano, pero como autoridad suprema es una deidad. Cuando se viste con sus galas, con su atuendo real, entonces parece un ser divino. Con el tiempo se convertirá en el hijo de Dios. Y en la época, Amenhotep III era Dios. Amenhotep construyó su templo funerario como la expresión física de su ambición sin límites. Los muros del templo, con 750 metros de largo y 8 metros de grosor, estaban adornados con bajorrelieves y estatuas del faraón, pintados con vivos colores. Todos hechos con precioso granito rojo, alabastro blanco y cuarcita del norte y el sur del país. Diseñó una obra maestra, construida para la eternidad. Pero la excavación actual revela algo más que las estatuas monumentales que dominan el paisaje. Juri Sorusian y su equipo han hecho sutiles descubrimientos que muestran otra faceta del faraón. Están extrayendo bloques de piedra ilustrados que muestran escenas íntimas de su vida personal. Escenas que sería impensable que un faraón pudiera revelar con anterioridad a la época de Amenhotep. Hay una piscina con tres chicas desnudas nadando en ella. Es algo único. Nos hizo muy felices encontrar eso. No hay nombres, pero suponemos que se trata de las hijas del rey nadando en un caluroso día. Para el faraón, incluso escenas cotidianas de su vida familiar merecen ser grabadas. Su joven hijo Akenatón, que crece a la sombra del gigantesco templo de su padre, aprende la importancia de las pinturas y los símbolos en la vida religiosa. Interior y exteriormente, el templo de su padre incorpora los elementos tradicionales de la armonía cósmica. Las columnas representan la vida vegetal de Egipto. Los techos del templo representan el cielo. El suelo simboliza el Nilo y su barro fértil. El arte es un reflejo de ese orden al que llamamos Maat, al que los antiguos egipcios llamaban Maat. Podemos verlo en los templos, en cuyas paredes externas hay escenas de batallas con el faraón persiguiendo a sus enemigos, y por supuesto siempre ganando la batalla. Si accedemos al interior, encontraremos paz y tranquilidad. Estamos en la sala del dios, y las escenas son muy diferentes. Nos hemos desplazado desde los símbolos del desorden y el caos a los símbolos del orden, la paz, la tranquilidad, el Maat. Al entrar en un templo egipcio tradicional, los sacerdotes transitan de la luz a la oscuridad a medida que se acercan al santuario de los santuarios. Es la morada de los dioses, oculta a los ojos del pueblo. Pero Amenhotep imagina el templo de otra manera. Quiere que la luz brille en su interior. Se identifica a sí mismo con Atón, el disco solar, otra manifestación del dios Sol. Incluso obliga a que se dirijan a él como disco solar resplandeciente. ¿Qué pasa por la mente de un niño cuando ve a su padre convertirse en una deidad? Para Akenatón el mensaje es claro. El disco solar se eleva ahora por encima de todos los demás dioses. El sol es la fuente de la vida. Alimenta al pueblo del imperio. Hace que prospere el ganado y procura abundantes cosechas. Atón es un dios que está en todas partes, visible para todos. Un dios de la vida cotidiana, siempre omnipresente. No necesita la mediación de sacerdotes. De modo que el nuevo culto a Atón de Amenhotep representa una amenaza nada sutil para los sacerdotes de Amon-Ra. A fin de controlarlos, el faraón coloca también a amigos leales y a miembros de su familia en algunos de los puestos más altos en los templos de Luxor y Karnak. Mediante la alteración de la política y el ámbito de influencia del trono y el templo, Amenhotep inclina la balanza del poder lejos de los sacerdotes. Es cierto que en un momento dado introdujo un cambio en el estatus del faraón, el rey dios, al considerarse a sí mismo, hasta cierto punto, un dios realzado. Todo faraón egipcio era un dios perfecto o el gran dios. Pero Amenhotep III fue más allá. Se consideró a sí mismo una divinidad especial. Los sacerdotes del viejo culto a Amon-Ra ven como este nuevo faraón, dios sol, eclipsa su poder. No se sienten complacidos. Cuando Akenatón crece y se casa con Nefertiti, se enfrenta a una difícil tarea. Llegado el momento, sucederá a su padre. Pero, ¿cómo puede brillar más que un hombre que ya es un dios? Amenhotep, faraón, hombre familiar y deidad hecha a sí misma, muere en la cúspide de su poder. Ha alcanzado la inmortalidad, construyendo más que ningún otro faraón antes que él, redefiniendo lo que significa ser un dios y dando más a conocer su faceta humana. Tras de sí deja un país inmensamente rico y un conflicto latente, la rivalidad entre el faraón y los sacerdotes de Amon-Ra. Cuando su hijo Akenatón asciende al trono, ¿qué esperan los sacerdotes de él? Quizás desee reconciliarse y evitar la confrontación. En vez de eso, Akenatón asumirá las políticas de su padre y las llevará aún más lejos. Si el faraón es un dios, entonces nadie puede hacerle sombra. Akenatón atacará el culto a Amun-Ra abiertamente. Al hacerlo, desmantelará una tradición de 1500 años de antigüedad y sacudirá Egipto hasta sus mismos cimientos. Comienza por exacerbar el conflicto de su padre con los sacerdotes, ordenando el cierre de los templos dedicados a Amon-Ra y prohibiendo su culto. Sus seguidores irrumpen en los lugares sagrados y confiscan los tesoros del dios caído. Amon-Ra es desterrado de la historia y su nombre eliminado de los muros de los templos. Egipto tiene ahora un solo dios. Atón, el disco solar, gobernante único y supremo. Ningún faraón se había atrevido a atacar el panteón sagrado de los dioses egipcios. Nada quedará a partir de ahora, salvo el disco solar y sus hijos, Akenatón y Nefertiti. Con la expulsión de los dioses, desapareció también su mitología. Dejó de existir. Los egipcios no tenían ningún mito sobre el disco solar. Les dicen que el disco solar creó el mundo, pero nadie explica cómo. De modo que todas las historias ancestrales sobre la creación y la mitología desaparecen. Para los sacerdotes de Amon-Ra esto representa un desastre. Se enfrentan a la pérdida de poder, dinero y autoridad. En secreto tratan de salvar algunas estatuas de su dios, con la esperanza de conservar su favor. Míranos, Amon-Ra. Tú estabas aquí cuando no había nada. Y estarás aquí para toda la eternidad. Ahuyenta nuestro temor. Sus plegarias no son atendidas. Akenatón cierra los templos y condena a los sacerdotes a trabajos forzados. Ahora las ofrendas fluyen hacia el nuevo dios y hacia Akenatón. De inmediato los ingresos tributarios, como él los llama, que pasaron a engrosar los graneros del disco solar, fueron enormes. Y los demás templos comenzaron rápidamente a sufrir penurias económicas. cierran sus puertas, no tienen con qué subsistir y la ociosidad se apodera de ellos. Pero Akenatón no se detiene ahí. Sueña con grandes templos dedicados a Atón que rivalicen con el gigantesco complejo de Karnak. Desea emular las colosales construcciones de su progenitor y lo quiere de inmediato. La forma más rápida de construir en el antiguo Egipto es a base de ladrillos de barro, cuya manufactura apenas requiere tiempo. Pero los ladrillos de barro no duran eternamente, así que son inadecuados para la construcción de templos. El joven faraón, en un alarde de ingenio, en lugar de utilizar grandes planchas de piedra, decide construir con bloques más pequeños y sencillos de transportar. Con estos bloques de piedra arenisca, Akenatón puede erigir un enorme templo dedicado a Atón en pocos años. Y lo construye justo al lado de Karnak, la antigua sede del poder de Amón. Idea un templo revolucionario, dotado de una nueva arquitectura. Su dios, el disco solar Atón, es venerado bajo un cielo abierto. Todo el complejo carece de tejado para que los rayos del dios Sol puedan inundar el interior. En poco tiempo, Akenatón supera el templo de su padre. Pero entonces lo abandona. Tal vez para mostrar su desafío al antiguo orden o para demostrar la fuerza de su nuevo dios, Akenatón decide abandonar Tebas, donde el aire está todavía impregnado del espíritu del antiguo dios, y comenzar desde cero. A 400 kilómetros de Tebas, en una región casi desierta, relanza una nueva sociedad egipcia, dotándola de una nueva capital. Es una idea descabellada, una ruptura total con la tradición. Akenatón lleva a sus arquitectos al desierto, donde hará realidad su visión. Akenatón se eleva en la ribera oriental del Nilo. Una extensa metrópolis para rivalizar con Tebas. Se jacta de tener 50.000 súbditos, templos colosales dedicados a Atón, un vasto palacio y amplias avenidas. Y sin embargo, en el emplazamiento de Akenatón, la actual Amarna, apenas quedan vestigios. El egiptólogo Barry Kemp ha dedicado su vida profesional a estudiar la ciudad de Akenatón. Conocemos sus límites, marcados con placas divisorias talladas profundamente en la roca de las montañas que la rodean. Proclaman que el dios del disco solar le dijo al faraón que construyera aquí. En el texto que delimita la frontera, en la estela limítrofe, nos dice con su propia voz que Atón le dijo que construyese aquí y que él, Akenatón, tenía ya algunos criterios. Tenía que construirse en el lado oriental, en una zona montañosa, y tenía que ser un lugar que no hubiese pertenecido antes a ningún dios o diosa, rey o reina. De modo que debía ser un lugar puro y limpio que no hubiese sido reclamado por nadie. En el quinto año de su reinado, en 1347 a.C., Akenatón inaugura su ciudad, Akenatón. Ante decenas de miles de personas a las que ha obligado a trasladarse aquí, anuncia un nuevo comienzo en la historia de Egipto. A partir de ahora todos están bajo la protección del dios Sol, Atón. Es un tiempo de nuevas oportunidades e igualdad. Hoy, los arqueólogos trabajan en la conservación de los restos de la ciudad. Después de estudiar durante años los cimientos y miles de fotografías aéreas, han trazado las líneas generales y finalmente sabemos el aspecto que tenía la ciudad de Akenatón. Los funcionarios viven en el norte, junto al complejo palaciego. Cada día, Akenatón y su esposa, Nefertiti, recorren las amplias avenidas para mostrarse a su pueblo. En muchos de los muros del templo de Atón figuran bajorrelieves en los que se representa a la pareja real orando al dios Sol. El palacio y el templo están dispuestos de tal modo que al amanecer y al crepúsculo, los rayos de Atón inundan los edificios sagrados de la nueva capital. Akenatón y Nefertiti están obsesionados por su papel sagrado como hijos del dios Sol. Han sustituido el atestado panteón de los dioses egipcios por un dios único, Atón. Es una idea simple que anuncia el monoteísmo de religiones posteriores, pero revolucionaria para su tiempo. Sin embargo, pese a su promesa de una sociedad mejor, la pareja real no muestra ningún interés por sus súbditos, poniendo en peligro su propia inmortalidad. No creo que Akenatón tuviera la intención de reformar la sociedad. Fue más bien una reforma muy personal respecto a cómo el Estado Dios debía ser definido y enfocado. Y una parte importante de ese enfoque era crear un lugar especial. Akenatón decora este lugar especial con una nueva forma de arte. Ya no se representan extraños dioses con forma animal o faraones guerreros victoriosos. Por primera vez en la historia de Egipto, el faraón es representado como un individuo, dotado de emociones humanas y mostrado en su círculo familiar como amante, esposo y padre. La familia real aparece siempre bañada por la luz del dios Sol Atón, que acaricia a la familia con sus rayos. El arte de Akenatón tiene que ver con el aquí y el ahora, no con la vida eterna o con los dioses. Uno de los aspectos de su reinado que me resulta más fascinante es que algunos de los cortesanos, de los funcionarios, afirman en sus tumbas haber sido guiados por él respecto a las directrices morales y que les había ayudado a distinguir entre el bien y el mal, convirtiendo a Akenatón en una especie de maestro o guía espiritual de su pueblo. En las tumbas de piedra de Amarna, una nueva élite hace su presentación. Orgullosos de la elevada posición que Akenatón les ha concedido, les une su profunda creencia en Atón, al que adoran a través de espléndidos festejos. También han llegado hasta nosotros un par de cartas escritas por un ciudadano normal y corriente que fueron enviadas desde Amarna a Tebas, en las que el autor afirma haber sido guiado en una decisión personal por Atón, como si Atón se hubiese erigido en la conciencia del hombre. Tal vez ese era uno de los aspectos de las enseñanzas de Akenatón. No sabemos si se trata de manifestaciones sinceras o si están escritas para ganarse algún favor. En cualquier caso, se hace hincapié en el individuo como nunca se había hecho antes. Quizá la mejor forma de entender cómo era la vida en Akenatón es estudiar cómo terminó, en sus cementerios. A diferencia de otros periodos de la historia egipcia, la mayoría de las personas fueron enterradas directamente en el suelo del desierto. Este singular sarcófago de madera contenía probablemente los restos de un alto funcionario. Cuanto más ahonda en sus excavaciones el equipo de Barry Kemp, más se dan cuenta de que están asistiendo a un momento fugaz y singular del pasado de Egipto. Casi invariablemente, los cementerios antiguos abarcan un periodo de tiempo. Aquí, sin embargo, fue un periodo tan breve que hablamos de una población que vivió más o menos al mismo tiempo, muchos de cuyos individuos estaban probablemente emparentados o se conocían unos a otros. De modo que estamos estudiando una muestra representativa de una población. Más sorprendente aún es que muchos de los restos que Barry y su equipo han desenterrado corresponden a niños pequeños o bebés. Como este niño de 15 meses. Según antiguas fuentes, una epidemia se cebó en la ciudad. La información parece exacta, como demuestran estos huesos carcomidos reunidos aquí para su análisis. La opinión de los antropólogos es que el patrón de las muertes, con un pico entre la población joven, coincide con los registros de muertes en poblaciones en las que se ha desatado una epidemia. Pero en aquel entonces, ¿fue vista esta peste como una maldición de Amon-Ra, el dios abolido por el faraón? Akenatón y Nefertiti se adoran solo a sí mismos y a su nuevo dios, Atón. Pero a sus espaldas, la mayoría de sus súbditos desobedecen a sus soberanos y veneran en secreto a sus antiguos dioses. Incluso en la propia ciudad nueva, el nivel de arraigo de esta nueva religión entre la población fue realmente mínimo. En algunos de los suburbios de la ciudad todavía perduran fetiches, pequeños ídolos y otro tipo de parafernalia relacionada con el viejo culto. La gente los sigue adorando de todos modos. Lo que no tienen son los grandes templos dedicados a los dioses donde pueden ir a adorarlos o donde pueden encontrar un empleo. Akenatón morirá joven, después de tan solo 17 años de reinado. Y su revolución morirá con él. Poco después de su muerte, sus súbditos abandonan la capital, Akhetatón. Los supervivientes regresan a Tebas. Poco más podían hacer. El culto a la figura de Akenatón no tenía ya ningún sentido sin él. Parece ser que no había ningún plan previsto para su sucesión. ¿Quién iba a seguir su senda? ¿Iba a convertirse él también en el venerado hijo del dios Sol? ¿Cuál sería el papel del nuevo rey? En la antigua capital, los sacerdotes sacan las imágenes de Amon-Ra de sus escondites. Para ellos, Akenatón solo representaba el caos. Ahora, el verdadero orden, Maat, puede ser restablecido. Y los sacerdotes y la gente pueden celebrar a sus dioses abiertamente una vez más. Los egipcios creen que Amon-Ra maldijo a su último faraón y todas sus obras, de modo que derriban los templos del sol de Akenatón tan rápido como se erigieron. Y miles de bloques de arenisca ya preparados, llamados talatats, encuentran un nuevo uso. Los egipcios, con absoluto pragmatismo, decidieron usar esa masonería como material de relleno y central en paredes posteriores, en pilones, debajo de los suelos y cosas por el estilo. El resultado es que en la zona de Karnak, más de 100.000 bloques talatats, cada uno con su fragmento de bajorrelieve, quedaron preservados y permanecieron ocultos en sus nuevos lechos, dentro de los pilones, debajo de los suelos, etc. Por ironías del destino, la decadencia del templo de Karnak a lo largo de los siglos ha sido una bendición para los arqueólogos que investigan este periodo. A medida que se derrumbaban sus muros, dejaban al descubierto los bloques talatats de Akenatón. Donald Redford y sus colegas llevan décadas catalogándolos. Ensamblando decenas de miles de fotografías, han reconstruido algunas de las paredes de los templos del rey hereje. Los vistosos bajorrelieves que adornaban los lugares de culto de Akenatón nos muestran a un faraón inflexible que insistía en que todo giraba alrededor del dios Atón. Akenatón estaba convencido de que los rayos del disco solar le garantizarían a él y a su familia la vida eterna. Sus metas fueron grandiosas, pero su caída fue total y absoluta. Incluso su heredero, el niño rey Tutankamón, maldice su legado. Para distanciarse de su padre, levanta placas que enumeran todos los abusos de Akenatón. En su gran estela de la restauración se queja de que los dioses le han dado la espalda a Egipto. Cada vez que el ejército iba a luchar a Siria volvía indefectiblemente derrotado. Y a este le seguirían otros desastres, siempre porque los dioses les habían dado la espalda. Por eso les hizo regresar y reabrió los templos. Tras un periodo de cambios drásticos y dolorosos, los sacerdotes y el faraón abrazan el conservadurismo, un orden capaz de resistir el paso del tiempo. En sus magníficos templos, las ilustraciones representan al faraón en su nuevo papel de sumo sacerdote hablando con los dioses. Y los dioses, a cambio, garantizan la prosperidad de Egipto y de su pueblo. Akenatón no aparece nunca en la lista oficial de reyes de Egipto tallada en el templo de Abidos. Su nombre se borra de la historia. 1500 años de tradición pueden más que el más poderoso de los faraones. Los antiguos rituales continuarán durante otros 1000 años. La peligrosa visión de Akenatón de un único dios que todo lo ve repelía a la mayoría de los egipcios, que adoraban a los dioses en miles de altares. Nunca sabremos qué es lo que empujó a Akenatón a engrandecer a Atón. Pero el faraón era un visionario, un monoteísta que se adelantó a su tiempo, antes de que la idea arraigase en gran parte de nuestro mundo.